página 103. Luego, moviendo ligeramente los hombros, atorbellinada la pollera en torno de sus ágiles piernas, desapareció. De los 5 que nos reunimos a la noche en la pieza, ¿cuál es el más canalla? Sí, siempre después de cenar, 2 horas después, nos reunimos a tomar mate. El primero que llega es Saco, cabeza de cebolla y tórax de pugilista, más pálido que un sirio y que en Buenos Aires fue lancero. Nota al pie de página, dícese del ladrón que introduce los dedos en medio del bolsillo ajeno para robar. Vuelvo al texto. Tiene un prontuario más largo que una tesis. Después llega el jorobadito Pebre, que se roba los frascos de morfina de la guardia. Luego Paya, morrudo, estevado, el rostro lechoso, siempre afeitado, con una chispa de luz agria en el fondo de sus ojos color de avellana y magnífico empaque de explorador del físico. Entran a nuestra pieza cuando el muchacho judío está durmiendo. Leiva el chambón prepara mate, mientras Saco templa las cuerdas de la guitarra, cubriendo la caja con su enorme pecho. Tomamos mate de la misma bombilla porque ya no tememos al contagio y vacilo, más o menos por campo, importa poco. Las conversaciones languidecen a poco de iniciadas y generalmente guardamos silencio. Ah, sí, a Leiva lo llamamos el chambón, pero a él no le agrada conversar de las chambonadas que ha hecho. Nota al pie de página, chambonadas, torpezas y chapucerías. Vuelvo al texto. A los homicidios cometidos los llama chambonadas, solo cuando se embriaga en el boliche que hay en la parada de Ucul a la entrada del sanatorio, se acuerda de ellos. Ocurre esto los domingos, cuando se organizan riñas de gallos y viene hasta el jefe político del departamento y el último zarrapastroso de Ucul que tiene un peso que jugarse. Leiva, acodado en la mesa, mirando sombríamente el rectángulo de lejanía pastosa que recuadra la puerta, evoca a medias palabras de sus buenos tiempos. Fue recero en Las Varillas, por el lado de San Rafael, hizo su primera chambonada. Bajo el ángulo obtuso del techo de la buhardilla, las cuerdas que va templando Saco dejan suspendidas en el aire blanqueado de humo diapasones que se amortiguan lentamente. El jorobadito apoya sus alpargatas en la orilla del brasero y con su cara de mono tití, balanceando la cabeza, acompaña al compás de las dulces estridencias. Paya, envuelto el cuello en un pañuelo de seda, se refugia en un silencio hosco, ocupando el ángulo de la pieza donde el techo es más bajo. Piensa, se acuerda del departamento amueblado que tuvo en Corrientes y Talcahuano. Se acuerda. ¿Cuál es el más canalla de entre nosotros 5? Hemos realizado todos una vida frenética o trágica. A mí me sorprendió el terrible dolor pulmonar una mañana de verano. A Paya le subió la sangre en surtidor a los labios una noche en un escolazo en que se jugaba 2.000 pesos en un full de póker. A Leiva lo derribó la gripe. A Saco la tos. Una tos tan continua que un acceso le denunció al pasajero de un ómnibus en circunstancias en que le vaciaba el bolsillo. Aburridos y taciturnos lo rodeamos a Leiva, que ahora ha tomado la guitarra. Las frentes permanecen inclinadas, los semblantes dibujan una expresión varonil que es afirmación de querer vivir más cruelmente aún. El laringítico duerme cara al muro y su cabello rojo deja una mancha de cobre en la almohada. Paya deja de humear la colilla del cigarrillo entre los labios. Se acuerda de la vida, de los manchamientos de las noches pasadas en la berlina. Se acuerda de las luminosas tardes del hipódromo, las tribunas negras de una multitud porteña y en la encorvada pista, resbalando vertiginosamente las blusas multicolores de los jockeys, las blusas verdes, rojas, amarillas, infladas por el viento, mientras la Mersa chupaba docenas de naranjas gritando desaforadamente al paso de los favoritos. Nota al pie de página. Mersa del Lunfardo, conjunto de personas en sentido despectivo. Vuelvo al texto. Leiva desangra un tango en las cuerdas lloronas. La fiereza de los semblantes se desmorona en un convulsivo temblor de nervios faciales. Como las fieras del bosque, nosotros olfateamos a Buenos Aires que está tan lejos y entre las montañas nevadas el nombre de Esther Primavera choca en mis mejillas como una ráfaga de viento perfumado y el perfil de Leiva, retobado de vientos y soles, se inclina sobre la vihuela. También sus ojos se afirman en un recuerdo de distancia, la pampa verde y violácea, el ganado movedizo en la neblina de las montañas, la copa de caña bebida en el mostrador, con una mano en el cinto y el vaso haciendo salud. Saco a la orilla de mi cama, se limpia las uñas con la punta de una cuchilla. Él también se acuerda. Es el cuadro tercero, los ladrones esperando en la mañana, la visita de la mujer que les traerá la ropa y noticias de la defensa, el atardecer, con la tumba horrible humeando en el tacho y luego las partidas de naipes interminables, la emoción de los encuentros, los paseos en el carro celular al juzgado, las historias de estafas, el prolegómeno de la cárcel de encausados, la carta que se escribe para engatusar a un gil con el cuento de la quiebra fraudulenta, la alegría de la libertad, la profunda alegría de aquel grito que daba el guardia cárcel. ¡Saco con todo a la guardia! Como una ráfaga de viento caliente choca en mis mejillas el nombre de Esther Primavera. El tango orillea la tierra de la angustia donde las mujeres calzan zapatos violetas y los hombres... Y los hombres tienen la cara hecha un mapa de chirlos y navajazos. Y de pronto Saco dice, irguiéndose dolorosamente. Me duele el fuelle, nota al pie, pulmón. Vuelvo al texto. Hace 3 días que me duele. Un esguince le contrae el labio fino sobre los torcidos dientes. ¿Te duele? Sí, mucho. Ponete cortadas. Estoy harto. Tengo el lomo hecho un fiambre. Nota al pie de página, fiambre muerto. Vuelvo al texto. La vi el otro día de nuestra entrevista. ¿Qué mal espíritu me sugirió el malvado experimento? No sé, más tarde he pensado muchas veces que en esta época se estaba ya iniciando en mí la enfermedad y esa malignidad que revelaba en todos mis actos debía de ser consecuencia de un desequilibrio nervioso ocasionado por las toxinas que segregaban los bacilos, ya que más tarde descubriría que eran numerosos los tísicos perversos y enconados en actitudes que tenían que hacer padecer a sus semejantes. Lo malvado, estacionado en todo hombre, al envenenarse la sangre, se enriquece de impulsos oscuros, en un como odio retenido y del cual es consciente el enfermo, lo que no le impide dejarlo ramificar en su relación con los otros. El acto va acompañado de un placer agrio, una especie de desesperación mórbida. Ah, bueno, la vi la otra noche en la puerta del jardín de su casa. No hacía nada más que mirarme. Tenía el presentimiento de que algo iba a ocurrir. Yo no hablaba, contenida la palabra por la angustia de la mentira que le iba a decir. Era la prueba de un loco y le dije, estoy casado. Como si hubiera recibido un cross en el mentón, la cabeza se le dobló hacia la nuca. El contorno facial quedó relajado en una crispación de quemadura blanca. La piel sobre los maxilares y los labios se le encrespó en un temblor. Una arruga fina le cortó la frente durante un instante. Los párpados temblaron sobre sus ojos por los que parecía se le quería escapar el alma. Luego, un momento, su mirada quedó inmóvil entre las rígidas pestañas que filtraban una chispa moribunda. Al fin se recobró en su frenesí. No, no es posible, diga que no, me dijo. Y en vez de apiadarme por su angustia, una expectativa sombría me mantuvo firme. Si la muerte hubiera estado a su lado y de una palabra mía dependiera su vida, yo no pronunciaría esa palabra. ¿No era acaso aquel el más hermoso momento de nuestra existencia? ¿Podíamos envasar más angustia que entonces para el futuro? Allí éramos auténticamente yo, un hombre que me jugaba a una mujer ante sus ojos. Todo el resto era mentira. Lo auténtico era aquello, el dolor de la muchacha olvidada de lo que se debía a sí misma por una serie de convencionalismos, olvidada de las apariencias y convirtiéndose por ello en la criatura eterna a la que en ese exclusivo minuto yo no era digno de besar el polvo en que pisara. De pronto se apartó. Dijo, no, no es posible esto. Mañana tenemos que vernos. Y nos vimos. Y no nos vimos una vez, sino muchas veces. Ella escarbaba en mi mentira, que era la verdad de otro, y en el relato yo no podía contradecirme. Paseaba por los jardines de la deliciosa criatura. Con su sombrilla gris abría surcos en la arena y bajo el liviano tejido de su sombrero de paja sonreía como una convaleciente. Olvidado todo, hablamos de las montañas que yo no había visto nunca y de los acantilados que están a la orilla del mar, porque yo no lo sabía, y donde el hedor de las algas hace a la atmósfera fría de hielos penetrante como debe ser al otro lado del planeta. Conocía las lejanas tierras del sur, la soledad de los faros, la tristeza de los crepúsculos violetas, el tedio horrible de la arena que en las dunas levanta siempre el viento, y, mientras escuchaba a Esther Primavera, mi breve felicidad se hacía más intensa que un sufrimiento, ya que aquel era un amor sin esperanza. Y Esther Primavera comprendía lo que en mí ocurría, y para que no me olvidara nunca de ella y para que recordara siempre esos transitorios momentos, los adornaba de una delicadeza de palabra e infantilidad infinitas, de manera que parecía inconcebible tanta voluntad de terminar bajo una apariencia tan frágil y dulce. Un día nos despedimos definitivamente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Bronca suena la guitarra entre las manos del pardo Leiva. Saco se va mate. La montaña negra exhala un hálito salvaje de monstruo que respira lentamente. Más allá están las ventanas iluminadas de todos los pabellones. A la luz de un foco, por un sendero enarenado, pasa un enfermero con el delantal blanco inflado por el viento. Lleva en la mano una bolsa de oxígeno. Paya, sentado a la orilla de la cama de Leiva, fuma lentamente. Ninguno habla, sino que escucha el tango. Un tango que orillea el callejón de la muerte en el cuerpo de una mujer que vuelve de la calle. De pronto, el muchacho judío se despierta despavorido. Desgreñado, apoya la espalda en el respaldar, tose continuamente. «Hay mucho humo», dice Leiva. «Sí, mucho». Paya abre la ventana y una ráfaga de aire helado atorbellina un instante de neblinosa atmósfera. El muchacho judío tose continuamente, con el pañuelo apretado contra los labios. Después mira el pañuelo y sonríe con alegría. El pañuelo está blanco aún. ¿No hay sangre? El pelirrojo hace que no con la cabeza. Esa es la obsesión nuestra y siempre nos consultamos. No hay uno de nosotros que no sepa dónde está localizada su lesión y la del compañero. Nos auscultamos mutuamente. Hay algunos que tienen un oído espantoso. Descubren antes que el médico esa especie de sibilante escape de viento que en un punto de la espalda o del pecho indica la grieta de la muerte. Y hablamos de las evoluciones de la enfermedad con una erudición enfermiza. Hasta hacemos apuestas, sí, apuestas sobre los que están moribundos en las salas. Se juegan paquetes de cigarrillos para ver quién acierta la hora en que morirá uno que agoniza. Juego complicado y terrible, ya que a veces el moribundo no se muere, sino que reacciona, entra en la convalecencia, se cura de la enfermedad y a su vez comienza a burlarse de los jugadores y a entusiasmarse hasta el punto de buscar irónicamente otro candidato sobre quien apostar. Y la vida y la muerte Hay momentos en que nos parece que valen menos que la colilla del cigarrillo que fumamos tristemente. Tal es así que me digo que si no fuera por el recuerdo de Esther Primavera, ya me hubiera matado. En medio de esta miseria, su nombre me golpea las mejillas como una ráfaga de viento caliente. Ha dejado de ser la mujer que un día envejecerá y tendrá cabellos blancos y la sonrisa cascada y triste de las viejas. Ligada a mí por el ultraje, desde hace 700 días, vive en mi remordimiento como un hierro espléndido y perpetuo. Y mi alegría es saber que cuando esté moribundo y los enfermeros pasen a mi lado sin mirarme, la imagen desgarrada de la delicada criatura vendrá a acompañarme hasta que muera. Pero, ¿de qué modo pedirle perdón? Y sin embargo, hace 700 días que pienso a toda hora en ella. Envuelto en el sobretodo, salgo a la galería con una manta a cuestas. Cierto es que eso está prohibido, pero en un rincón de tinieblas, metiendo en una reposera. Tan oscuro está que el acre olor de los espinillos parece la voz de la tierra. Una masa oscura se levanta paralela a mi semblante. Es la montaña. Muy lejos, inciertas como estrellas, un cordón de luces amarillas reticula la distancia en un plano hipotético. Son las calles de Ucul. La carne se me endurece sobre los huesos. Tanto frío hace, descienden copos de nieve. Parecen plumas que giradas sobre